está uno que cree con el trabajo que venimos haciendo, más allá de los resultados, que se está levantando, analizando el frío y depurando la derrota, que fue dura por el panorama, se está levantando, porque también, si miramos un poco para atrás, que fue el mismo torneo del anterior, estamos casi en la misma situación y a tiempo de revertir, como pasó la vez pasada. Así que eso, quizás nos estamos levantando por la forma como se jugó el fin de semana, y te vuelvo a repetir, más allá del resultado. Sí, fue bueno, porque se jugó como se entrenó, y eso no muchas veces sucede, y cuando sucede, uno lo que espera es el resultado positivo, que no te hablo de ganar solamente, sino un resultado positivo para seguir generando confianza, que el trabajo puede traer grandes resultados. Así que no es nuevo para lo que venimos intentando hacer, pero bueno, a veces las derrotas, como en este caso, duelen, y en particular me dolió mucho. Sí, tal cual lo describís. Nosotros lo tenemos pensado de esa manera. Hicimos esa tabla, esa comparativa, y lo que tratamos de hacer es no ir a jugar de visitante con necesidad, y debido a las derrotas de local nos obliga a aumentar esas necesidades, más allá que todos los domingos se sale a ganar, pero tenés que hacer también un trabajo inteligente como para nunca dejar de sumar, porque el resto también juega, y hoy en día los puntos son importantes. Así que nada, teníamos el trabajo ya consolidado, que ya estaba por darse por hecho, el punto nos servía para cortar esa mini racha, y bueno, en la última del partido nos quedamos sin nada. Los últimos tres partidos locales cambié el sistema, cambié los nombres, por también necesidades, por no estar con el plantel completo a disposición, y ese cambio de sistema en dos o tres veces se repitió y no encajó, así que fue puramente por desacertado el planteo. Nos costó el trabajo, pero a veces no me dio alternativa a por ahí trabajar con la base que veníamos haciendo el torneo pasado y con la que hicimos este partido como reserva, con todos los jugadores. Así que bueno, tratar de hacerlo mejor no fue positivo, así que sirve para aprender. Que bueno, hay intenciones de ya levantar, de ya volver a sumar, y bueno, estamos, lo que tenemos que mirar como objetivo es entrar en la clasificación, estar entre los ocho, dejar al club en la misma categoría en la cual nos recibió, y estando entre los ocho podemos disputar otra vez zona de determinante del torneo. Así que estamos en esa búsqueda, hoy estamos un punto abajo de ese objetivo.